Hola amigos y bienvenidos una vez más a vuestro programa En Busca de la Verdad Radio. Pues en este programa, en el programa de hoy, pues vamos a traer cosas nuevas y las traemos desde nuestro continente lejano, que es el continente americano, muy desconocido para muchos de nosotros, pero desde allí traemos cosas y personas que van a estar aquí. En Busca de la Verdad, trabajando con nosotros. Y dicho esto, tenemos a Sergio Ruiz con nosotros. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos aquellos que nos descargan asiduamente. Muy bien, aquí Rafa, preparado una vez más para estar con todos nuestros amigos. Venimos con esta tercera edición y vamos a tocar diferentes temas y de diferente temática, como ya sabéis vosotros. Y dicho esto, yo soy Rafa Fernández y aquí empieza En Busca de la Verdad. Pues Sergio, ¿qué te parece si hablamos de la noche mágica de San Juan? ¿Qué me dices? Pues ahora que ha pasado, sería conveniente, ¿no? Recordar unas cuantas cositas y leyendas pues, y todo. Sí, yo creo que la noche de San Juan es una noche mágica, ya no solo por la celebración pagana que tiene en nuestra cultura, aunque se ha sincretizado, y lo que se celebra es el día de San Juan Bautista, ¿vale? Pero es una fiesta que se lleva celebrando desde hace milenios, ¿eh? Sobre todo en el mundo celta. Pero bueno, no quiero meterme en lo que es tema de cultura. Nos vamos a meter en el tema mágico, ¿no? Sin ir más lejos, este martes, 23 de junio de este año, sin ir más lejos, el ufólogo Reinaldo Ríos ha estado analizando la transición de la Luna al 36% de la Luna media. Es decir, vamos a ver, esto es un poco complicado, pero si ponemos atención es muy fácil. Actualmente el 36 es divisible entre 3, lo que es el múltiplo de 12 por 3 veces. Desde ese punto vamos bien, ¿vale? Pero cuando descomponemos los dígitos, el 3 es favorable. El 6, aunque sería el 3 dos veces, es como decir polos iguales, se repelen. Lo que el 6 tradicionalmente es asociado a un número no muy favorable. Por lo cual, exactamente al otro día, 24 de junio, o sea, sería al caer el punto medio, la luna a mitad oscura e iluminada en equilibrio. Es decir, sería la luna partida por la mitad. Es la denominada luna yin-yang, que sería la guerra entre el bien y el mal. O también positivamente podríamos analizarla como el equilibrio entre el cielo y la tierra. Y esto viene muy a pelo a todas estas noticias que estamos dando últimamente en nuestro canal de vídeo de En Busca de la Verdad de YouTube, que hay como unas fuerzas del bien y del mal. Lo que sería en el mundo astral, en el mundo espiritual, sería algo un poco a pelo de lo que hemos estado hablando últimamente. Sí, pero yo creo que esa energía últimamente se está notando demasiado, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que hay unas fuerzas que son las fuerzas, pues bueno, llámalas del bien o del mal. Está el mundo muy dividido y que se están sucediendo una cantidad de pasos y que parece que como de forma antigua, así como hay una alineación planetaria o una conjunción, se podría decir que eso sería algo bastante trascendente, ¿no? Para la visión de los que miran al cielo y siguen este tipo de cosas. Pero nos vamos a meter en otras leyendas de otras lunas, como por ejemplo esto los oyentes lo van a conocer muy rápido, el mito del hombre lobo, al igual que los vampiros, esto ya lo sabéis. Eso, y perdona Rafa que te corte, eso, tú que has estado por allí por el norte de España, debes de saber muchas leyendas y muchas cosas de por allí arriba, ¿no? Hay muchas leyendas, Sergio, ahí. Sobre todo por la noche de San Juan, sí. ¿No? Como sería en galego, ¿no? Sí, hay bastante leyenda. Y ya no solo la noche de San Juan, sino hay una leyenda en cada esquina, como dije hace poco, en cada esquina de una localidad. Es una zona muy mística, dado a que en Galicia, precisamente, se convive con esa cultura celta, perdón, aunque se haya utilizado el cristianismo como cultura, ¿no? Pero ellos perviven y conviven todavía con esas creencias celtas. Sin ir más lejos, antes de continuar con este tema, los que sois gallegos que nos escucháis, así como allí en Galicia es muy normal en los pueblos pequeños tener el cementerio en el centro del pueblo, en la zona sur de España no es muy habitual. No, siempre suele estar fuera. Déjame también hacer un pequeño inciso y recordar a todos nuestros oyentes que recuerden ir al blog y ver una gran investigación tuya de Ourense. Sí. Ya que venía el caso de Galicia, me ha gustado decirlo para que todo el mundo se llegue y la vea, que le va a encantar. Pues vamos a seguir hablando del mito de los hombres lobo y de los vampiros, que estaríamos hablando, voy a decir dos palabras extraños, pero sería la terminología correcta, sería la upirología y la licantropía, ¿no? La upirología sería los vampiros y la licantropía pues serían los licántropos, lo que todo el mundo conoce por la famosa película esta de Luna Nueva, de Crepúsculo, ¿no? Lo que son los hombres lobo, ¿no? Yo la conocía por Underworld, pero... Bueno, también, sí. Son películas, bueno, de corte, una romántica, la otra pues más de acción y tal. Pero bueno, van un poquito unidas una de la otra, ¿no? Sí. Entonces, hablando de estos seres... no se conoce, pues bueno, totalmente no conocemos los orígenes. Pero en cuanto al hombre lobo, se destaca que en la luna cuarto creciente, es decir, luna a la mitad, por el equilibrio de esta, se posa el hombre desnudo previamente, debe haber tenido contacto con algún lobo. Sea que haya caminado por lugares donde frecuentan tener pelos de lobo, beber agua donde haya bebido un lobo, relaciones sexuales con algún hombre lobo, ¿por qué no? Y otras culturas indican que el séptimo hijo de un ser varón, al igual que los nacidos después de mellizos y gemelos, tendrían características a desarrollarse como hombres lobo. Un hombre lobo, que es lo que todos conocemos, vamos a hacer una pequeña definición, es aquel que es muy velludo, fuerza sobrenatural, saludable, siempre tiene buen aspecto cuando está en forma humana, tendencia a ser caníbal o carnívoro, con ciertos poderes adquiridos en ritos. Eso es lo que sería en el norte de España o en algunos países del este de Europa. Este peculiar hombre es denominado en estas épocas un hombre lobo, contrario a las películas de hombres con cara de animal, aunque dicha transformación se debe a los rayos de la luna llena. Es un acto que envuelve de magia negra en algunos casos. Esto es curioso. Podemos seguir. De hombre lobo había un caso bastante no conocido en España, ¿no? Sí, Roma Santa. Exacto. El hombre lobo de Allariz. Voy a contar una cosa, que esto ahora puede salir mucha gente diciendo que no es así, pero lo que voy a decir es cierto, y tengo manera de poder demostrarlo. Esto es lo curioso. El hombre lobo de Allariz, yo vivía a escasos kilómetros de Allariz y todo me vino a mí por una leyenda que no tenía nada que ver con el hombre lobo, nada, absolutamente. Y hablando con la gente de ese pueblo de Allariz, que está a unos escasos kilómetros de donde yo vivía, me enteré de esta leyenda y empecé a tirar del hilo. Esto yo lo publiqué un día. Y luego otros investigadores, otros de la zona, muy conocidos, se hicieron eco de esta noticia y la exprimieron. Y luego se hizo una película. Es muy curioso. Sí, vaya. Vaya. Es muy curioso. Pues bueno, ya sabemos que con el tema de la luna llena, pues sí. Ahí, pues, dijéramos, pues, muchos mitos, muchas leyendas. ¿Y qué ocurre con los vampiros? Vamos a ver qué ocurren con los vampiros. Los vampiros, pues como ya conocemos, pues son unos seres que supuestamente cuando les muerde otro vampiro, se convierten automáticamente en vampiro, ¿no? Entonces, el vampiro, por decirlo de alguna forma, hay varias leyendas, hay leyenda del este de Europa, que son las más conocidas en las películas, ¿vale? Aunque luego ya sabemos que Bram Stoker fue el que escribió Drácula. Drácula está basada en un personaje histórico que no tiene nada que ver con el Vlad Dracul, ¿no? Con Vlad Tepes, que es el original en este caso, que es un personaje, además es un héroe de guerra, un héroe rumano, podríamos decirlo así, ¿no? Sí, sí. Un héroe que está. Como el gran emperador rumano. Exacto, sí. Fue un príncipe, el príncipe de Valaquia, y bueno, pues lo mitificó Bram Stoker. Y luego, pues a raíz de ahí, pues bueno, empezó pues a escribir una serie de obras literarias que luego han sido llevadas a la gran pantalla. Pero hay diferentes mitos. En Grecia, en la antigua Grecia, existían los brucolacos, tal y como suena, que no eran en sí vampiros como conocemos. Eran unos vampiros que eran los espíritus del muerto, levantaban al muerto y vagaban por las calles y llamaban a las puertas. Aquel que abría la puerta, automáticamente este ser demoníaco o este espíritu errante, por decirlo así, encarnado con su propio cuerpo ya putrefacto, por decirlo de alguna forma, pues podía morder a la víctima y convertirlo en otro vampiro, en este caso, pero que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos de la gran pantalla. La luna tenía ciertas influencias, así como el vampiro que nosotros conocemos de la televisión, de las películas. A la luz del sol no se puede exponer, esto es una cosa que Bram Stoker le dio un poco de énfasis, ¿no? Para realizar una novela muy gótica, ¿no? Para que siempre. Sí, un recurso literario, claro, ¿no? Un recurso literario para que siempre lo que es la obra en sí se moviesen en las sombras, en las tinieblas, ¿no? Pero en el este de Europa eso no es verdad. En Rumanía, donde se recogen las mayores hazañas de los vampiros, por decirlo de algún. Y en Bulgaria. Sí, lo que es el este de Europa. ¿Vale? Lo que viene siendo el este de Europa. ¿Lo que pasa? Los Cárpatos. Sí, los Cárpatos, los Urales. Lo que pasa que Rumanía, como es un país latino, conserva pues diferentes culturas aparte de la cristiana. Entonces ahí hay un sincretismo y una mezcla, ¿no? Un poco entre lo demoníaco cristiano y la leyenda propia de su zona geográfica, ¿no? Como ocurre en cualquier país. Pero si nos centramos en esa zona, hay varios rituales que realizaban, incluso se siguen haciendo en algunas zonas de Rumanía, las zonas más rurales, se puede decir, en las cuales al muerto lo clavan en el suelo, lo clavan. E incluso también he visto yo lápidas, ¿no? Con jaulas. Sí. Encima. De acuerdo, eso lo he visto yo en Bulgaria. Sí. E incluso también enterraban al muerto boca abajo. Eso, creo recordar. Exacto. Esos son por el miedo a que este ser se levante como un vampiro y pueda efectuar alguna de sus fechorías. Entonces, por superstición, lo que hacen en esas culturas, lo que hacen es diferentes rituales al muerto, incluso en Rumanía, pero esto ya es un hecho más antiguo y que no hace mucho, hace unos años, unos 6 o 7 años, leí una noticia relacionada con esto, de que en una población rural se volvían a enterrar por una serie de sucesos extraños, ¿vale?, muy raros, se enterraban a los difuntos con la cabeza cortada. O sea, esto, Sí, esto es correcto, muy curioso, ¿no? Entonces, sí. el Sí, sí, vampiro sí. sí sale a la luz. No es como el recurso literario de Bram Stoker. Salen a la luz. Tienen un aspecto en muchas ocasiones muy saludable, igual que el hombre lobo. Tienen una fuerza sobrehumana y se tienen que alimentar de sangre, no solo de sangre humana, sino hay leyendas de la antigua Rumanía que citan que habían vampiros que por una maldición se volvían vampiros. O sea, primero morían y por esa maldición eran como una especie de zombies, ¿no? Se levantaban y eran buenos. No eran vampiros malos. Entonces, lo que hacían para no matar a las personas, al ser humano, ni beber, Eran los animales, efectivamente. sí. Entonces, se recogían pues ganados muertos, descuartizados, Sí, sí. perros, gallinas, ¿no? Entonces, esto era un poco la versión buena del cuento de los vampiros, por decirlo así. Si hoy día podemos preguntarnos, los oyentes dirán, ¿y existen los vampiros? Bueno, quería comentarte, si me lo Sí. permite, Rafa, ya sabes que donde he estado viviendo y he compartido trabajo con muchísimas personas de Rumanía, y yo cuando entablaba ya amistad, porque tengo que decir que aparte de toda la fama que puedan tener, quiero decir que son geniales, son personas Sí. geniales. Dada esta suerte que he tenido yo de trabajar con ellos, le preguntaba, oye, las leyendas estas que ustedes tenéis allí, y me empezaban a contar, Rafa, que incluso todavía a día de hoy, en algunos pueblos de los Cárpatos, que lo sepan todos nuestros oyentes, todavía se cuelgan ristras de ajos en la Correcto. puerta. Es una zona. A ver, hay que recordar, es que eso es cierto. Hay que recordar que las grandes comunidades de la etnia gitana vienen de Hungría, Bulgaria, Rumanía, lo que es el este de Europa, ¿vale? Aunque sean de la India. Sí, bueno, bueno, a ver, Sí. Lo, Aunque sean efectivamente son indios. una tribu, por decirlo así, que por el camino de allí a aquí se fueron cristianizando y fueron pues cogiendo cultura de aquí, ¿no? Pero hay que recordar que el número mayor de etnia gitana son de Hungría, Rumanía, Bulgaria. Entonces estos países, debido al cerrojazo del bloque comunista, que hubo en su tiempo, ¿no? Eran países satélites de la Unión Soviética, pues estos países eran muy herméticos y no se podía entrar y salir tan fácilmente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ha conservado mucho su cultura. Y sobre todo los gitanos, que son personas muy viajantes, muy comerciantes, ¿no? Que iban de un lado hacia otro, pues bueno, se quedaron allí muy encerrados, muy estancados, por decirlo así. Entonces no se ha podido difundir esa cultura. Y es ahora, en el siglo XXI, que estas personas viajan, vienen a buscar trabajo a otras diferentes zonas de Europa. Y es lo que dices tú, cuando empiezas a conocerlos, y ya no solo al gitano, sino al rumano, al búlgaro, ¿no? En este caso, al húngaro, Sí, porque si sí, nos sí, sí. ponemos a pensar, ¿quién conoce a un húngaro? Es muy difícil. Yo, Sí, tú de haber y yo, y trabajado con quizá ellos. alguien que nos esté escuchando, pero no es como decir hay ingleses en la Costa del Sol, no, o sea, no es una Sí, cosa que sea muy claro. frecuente. Entonces son Muy países que han habitual, estado muy sí. herméticos por el bloque comunista, el bloque de la Unión Soviética, y que, vuelvo a repetir, han permanecido allí durante muchísimo tiempo. Entonces es ahora cuando todas estas leyendas, estas cosas se abren al mundo y en la Europa más occidental, que seríamos aquí en España, por ejemplo, empiezan a conocerse. Entonces, claro, nos quedamos un poco parados cuando gente en el siglo XXI, que tienen teléfonos móviles, que incluso tienen hasta carreras universitarias, te cuentan este tipo de tradiciones. Colgar ajos en sus Sí, puertas, claro. herraduras detrás de las puertas, ramilletes de tomillo y de ciertas plantas salvajes y el hinojo Hinojo. detrás de las puertas, El hinojo, sí. poner Correcto. objetos o cosas como puede ser un tarro con sal y vinagre debajo de la cama, o sea, todas esas cosas que aquí son ancestrales, que ya se conocen, pero claro, vienen estas personas y te cuentan todos sus amuletos y toda su cultura, y te sorprende. E incluso Rafa, Larisa, una amiga que tenía del hotel, que todavía sigo manteniendo relación con ella de amistad, me contaba, porque ella tenía, venía de un pueblo de Rumanía, ¿de acuerdo? De las montañas. Y me contaba que algunas veces incluso, aparte de esa ristra de ajos, ¿no? En ciertas ocasiones durante el año, en otoño e invierno, las personas entraban en sus casas y se cerraban a cal y canto. Sí, sí. Yo, a mí me sorprendía eso, ¿no? Que en el año 2015 se siga haciendo, ¿no? Pero es que hay que ponerse a imaginarse esas buenas gentes de Rumanía por allí en medio de los Cárpatos, ¿no? Con la nieve, los bosques y todo aquello que debe de ser precioso, ¿no? Un país claro, como date Rumanía. Cuenta que es una zona con una fauna muy salvaje. Claro, claro, es que debe de ser impresionante, ¿no? Y ese ambiente que tiene montado, ¿no? Esa profundidad en los bosques y todo, y esos paisajes grises, ¿no? Por su tiempo y su clima, creo que da todo la imagen, ¿no? Que se pueda producir de lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Todos esos, ¿no? Como ingredientes de suspense, de misterio. Claro. Es claro. Una zona. Te digo una cosa, tú que has estado en Inglaterra. Tú que has estado en Inglaterra también. También hay zonas, y tú lo sabes mejor que yo, bueno, que evocan también esos paisajes del Señor de los Anillos. Hay una ciudad que se llama Bath, B-A-T-H, Bath, que esa ciudad la está cerca, pasado Stonehenge. Si vas a hacer una excursión, y recomiendo a todo el mundo, si va a Londres, que haga esa excursión de Stonehenge and Bath, ¿no? Porque Bath es una de las ciudades más bonitas que yo me he podido echar nunca a la cara. Parece como un valle, ¿no? Metido en un valle lleno de cosas como góticas, victorianas, una mezcla romana, por supuesto, porque tienen unos baños romanos. Imagínate, ¿no? Qué mezcla tan bonita en medio de un valle rodeado de bosque profundo. Es espectacular, ¿no? Son sitios espectaculares que hay en Europa que se deben de conocer. Yo creo que Europa es rica en cultura y que estamos muy ensimismados, sobre todo en España, ¿no? Ya sabes que sabéis que los españoles tenemos ese defecto. Hablamos español y como medio mundo habla en español, pues tenemos suficiente, ¿no? Pero es bonito conocer idiomas, conocer mundo y sobre todo ir a enclaves mágicos. Yo podría hablar de otro lugar que está más cerca que Bath, en este caso, que estás hablando tú, que Rumanía, ¿no? Uh-huh. Es Sintra, uh-huh, en Portugal. Sintra reúne unos ingredientes místicos, masónicos, de conspiración, de su catedral, sí, ¿no? Bueno, tiene una iglesia, sí. La iglesia, sí, la principal. Y luego tiene pues una finca que es a Quinta la Regaleira, que es una finca que la construyeron pues unos señores que eran masones, templarios, o sea, con sus pasadizos, su pozo iniciático, un lago subterráneo interior, todo artificial, todo artificial. Un día tendríamos que hablar de nuestra vecina Portugal, porque unos misterios increíbles. Yo he tenido la suerte. Yo también de haber vivido y estar allí, en Portugal. Y Portugal es un país que está ahí, que no hace... Es hermoso, ¿eh? Que no hace mucho ruido, pero que así como... Los portugueses a veces me lo comentaban. Dices que estamos como intimidados por España, ¿no? O sea, España es un gigante a nuestro lado. Y ellos pues miran mucho a España, ¿no? Ellos intentan observarnos, ¿no? Y criticarnos, evidentemente, buenas críticas y malas críticas, somos países vecinos, evidentemente, todos los países vecinos hacemos esto, pero ellos se sienten un poco intimidados y quizá no suene mucho el nombre de Portugal. Pero podemos hablar desde playas hasta Peneda Gares, que está en el norte, podemos Coimbra. Braganza, Fátima, sí. Tomar, que es donde está una de las encomiendas templarias todavía existentes, la encomienda de Tomar, que está muy cerca de Fátima, de lo que es el santuario. Cova de Iría también. Luego tienes Mariña Grande, Leiria, sí. Setúbal, tienes un montón. Oporto, genial. Por favor, es una de las ciudades modernísimas donde las haya, ¿no? Y por favor, la Gran Lisboa. La vieja Lisboa, ¿no? Que es una ciudad maravillosa. En fin, ¿qué podemos hablar de nuestros vecinos los portugueses? Pues nada más que cosas buenas. Es correcto. Antes de irme, quería hacer un... En fin, comentar unas cositas que tengo yo aquí preparadas, que es una serie de avistamientos que son muy recientes, ¿vale? Y quiero dar el pistoletazo de salida. Ahora, el tema que tú también vas a tocar a continuación va muy, sí, muy, muy al pelo de esto, ¿no? Es el último avistamiento OVNI de San Diego, en California. Este avistamiento ha sido el 4 de mayo, ¿vale? Tenemos el 4 de mayo, varios residentes de San Diego vieron unas luces, como esto suele ocurrir, misteriosas en el cielo, y un testigo realizó una foto. Hay una foto de esto. Se puede mirar en internet. Pero ojo, la Fox, que es una cadena muy importante, la Fox, no es un canal al uso, o sea, es la Fox. No, la Fox es prácticamente equiparable a la CNN, sí. Pero dijo que una serie de luces intermitentes, si era un avión, se habría movido. Y continúa la descripción. De color rojo, azul y verde. Es decir, luces que se mantenían con un parpadeo y cambiaban de color. Lo que nosotros conocemos por... Pues según la NBC, Fox no era la única que vio, en este caso, que grabó las luces, ¿no? Recibieron varios informes de los espectadores, así como de un fotógrafo de la NBC, es decir. También tenemos comentarios de los espectadores de la calle. Es que esto, quiero incidir, porque esto se repite mucho, y como hemos estado hablando de avistamientos masivos de OVNI, y dice este señor, dice, que si estuve la noche del OVNI de San Diego, dice, sí, mi esposa y yo, lo seguimos durante 30 minutos y una flota de coches se detuvieron mirándolo con nosotros. Algunos dijeron que llevaban una hora. Habían dos juegos de luces que entran y salen, apareciendo en diferentes lugares. Sí, estaba allí, sí. ¿Alguien sabe lo feliz que estoy? Esto es lo que este señor comentaba. Al parecer es un avistamiento masivo. Una cosa es que un señor vaya por la calle, por el bosque, por el campo, por la playa y vea esto. No, es que esto lo ha visto mucha gente. Por eso yo quería incidir en este avistamiento, que es del 4 de mayo, ¿vale? Uh-huh. Ahora quiero continuar con otro avistamiento, que es un avistamiento múltiple. Hablamos de avistamiento múltiple en Alemania. Esto ha sido más reciente, esto ha sido hace nada, hace una semana, el 18 de junio de este mes, ¿vale? Y dice la noticia, primero en Rusia, cuidado, que hablamos mucho de Rusia, Sergio. Por eso esta noticia a mí me ha llamado mucho la atención y quería comentarla con vosotros. Y primero en Rusia y acto seguido en Alemania. Y la noticia dice, ¿qué está pasando? Evidentemente, lo que está pasando es un avistamiento masivo. Al parecer, estas son tres luces. Que nadie confunda con esto que está ocurriendo ahora de la conjunción planetaria, porque no tienen nada que ver. Nada que ver. Y de hecho, la Luna el otro día estaba junto a esta conjunción, incluso en nuestro grupo de WhatsApp, en una foto muy linda, muy chula, y la tenemos por aquí, ¿vale? Sí, sí, pero sí. No es eso lo que se ha llegado a grabar. Hay varios vídeos en YouTube, ¿vale?, que invito a la gente a echar un vistazo, ¿vale?, y que nos opinen. Que ya ha dicho esto, que por favor, que si tienen fotografías de ovnis, imágenes, testigos, casos reales, que se pongan en contacto con nosotros, ¿vale? Y tú ya sabes el porqué, que tú yo creo que lo puedes explicar mejor que yo. Sí, Rafa, sí. No, vamos a tener todos los meses al director y al subdirector de UFONE Internacional con nosotros para poder analizar los Claro. casos que nos mandéis. ¿De acuerdo? Voy a dejarlo el email, voy a dejaros el email de BLV, EBLV, verdad, @gmail.com para que nos mandéis todo esto que está pidiendo Rafael para poder mandárselo a ellos, analizarlo con profesionales y que de una vez podamos dar o resolver las dudas en los avistamientos que tengan durante este verano, que están en la playa, en el campo. Sabes que muchos de nuestros amigos, ¿no?, que nos siguen, van mucho al campo a ver las estrellas y todo, que si ven algo, si graban algo, tomen nota del sitio, del lugar, todo, que es muy importante para tener esos datos, ¿no? Y luego poder hacer el análisis completo sabiendo si había vuelos o no con nuestras Sí, aplicaciones que tenemos en casa y claro, tal, y y podemos se ver. puede hacer en tiempo real todo lo que estaba ocurriendo en ese preciso momento. Yo por mi parte, Sí. agradeceros, pues bueno, que he dado estas noticias. Hemos hablado de vampiros, de lobos, del día de San Sí. Juan, y si me das permiso, Sergio, continuamos con el programa. Sí, por favor, recordaros, evluverdad@mail.com. Y continuamos con esta tercera edición de En Busca de la Verdad Radio. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, nos podéis encontrar y en nuestro canal de YouTube de En Busca de la Verdad. Y Sergio, hoy tenemos un miembro nuevo de nuestro equipo. Se ha podido integrar con nosotros. Su trayectoria a nivel información, a nivel conocimiento de nuestros temas, de los temas que tocamos, y lo tenemos aquí con nosotros, ¿no, Sergio? Pues sí, Rafa, contamos con un nuevo miembro de En Busca de la Verdad. La familia crece un poquito, poco a poco. Y hoy vamos a contar, y asiduamente vamos a contar con toda la información, noticias, investigaciones desde México, desde México, Distrito Federal. Nos va a acompañar nuestro nuevo compañero Edwin García. Edwin, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes, Sergio, Rafa, amigos Radio Escuchas. Es un honor estar aquí con ustedes, poder ser parte de En Búsqueda de la Verdad. Creo que estamos en los tiempos y en el momento exacto para realmente hacer eso, buscar la verdad y todos juntos poder encontrarla. Muchas gracias, un honor estar aquí con ustedes. Pues bienvenido Edwin aquí a tu casa. Ya como he comentado, pues Edwin va a formar parte de este equipo y se va a ocupar de muchas cosas. Nosotros todo lo que intentamos traer que sea a lo largo y ancho del mundo, de lo que es este globo, este puntito azul suspendido en el espacio, y que hay cosas que se dejan pasar por alto. No se les da una fuerza a nivel informativo, pero para eso pues vamos uniendo más miembros a nuestro equipo y desde el continente americano, que es muy grande, es muy extenso, hay muchas noticias. Edwin pues nos va a traer pues una serie de cosas que creo que van a ser bastante interesantes. Y ahora te pregunto yo, Edwin, luego ya le paso la palabra a Sergio. ¿Y qué es en lo que andas inmerso para que la audiencia se haga un poco a la idea de qué temas vas a tratar con nosotros? Por supuesto, Rafa. Bueno, estoy inmerso en lo que todos nosotros estamos, que es el despertar, el no ser más un objeto, un peón en este juego de ajedrez inmenso de este planeta, de esta humanidad. Creo que lo que investigamos es simplemente los fenómenos que no coinciden con lo que se nos ha enseñado. Investigo todo aquello que está en contra del programa que tenemos para poder categorizar todas las cosas que están en nuestra vida. Creo que los oyentes, las personas del mundo ahora están dispuestas y listas para escuchar todo esto que nosotros tenemos que decir, para encontrar esa pequeña respuesta dentro de sí mismos, que todo mundo tenemos la respuesta. Es solo que a veces nuestros egos, nuestra ideología, nuestra cultura nos lo impide. Ahora por medio de esta tecnología que nos une, que une al mundo aún, ahora más que nunca, creo que es cuando tenemos la responsabilidad bien grande de sacar adelante todo esto. Y estoy investigando la verdad, quiero encontrar la verdad, no quiero ser un esclavo más, no quiero estar dormido en esta sociedad. Y creo que muchas personas que están allá afuera desean lo mismo, Rafa. Adelante, Sergio. Pues Edwin, aparte de estar en este equipo de En Busca de la Verdad e ir hacia ella, quería preguntarte, ¿qué nos vas a traer de tu continente? ¿Qué nos vas a traer? ¿Qué aventuras nos vas a traer de por allí? Por supuesto, Sergio, claro, todo lo que pueda realmente, porque la experiencia humana es una bendición realmente. Tenemos la capacidad de poder observar nuestro alrededor e interpretarlo a través de nuestra mente y poderla compartir con las personas que no se encuentran físicamente aquí, pero que de alguna manera estamos todos dentro de la misma tierra. Luego entonces somos coterráneos, somos del mismo planeta, y creo que lo que vamos a traer va a ser bastante interesante para el público español, el público mundial, ahora también el público de México. Queremos traer todo lo que sea interesante, todo lo que pasa pues por abajo del radar de las noticias de la media muy grande, de la multimedia, de todo esto. Entonces, Sergio, Rafa, creo que lo que vamos a traer van a ser bastantes cosas interesantes de aquí de México, no solo de México, también de Argentina, de Chile, de Perú, de Estados Unidos, de Canadá. Tenemos pues muchos contactos, muchas personas que están dispuestas a hablar de la verdad. Creo que lo que vamos a traer va a ser desde muchos temas variados, temas que son ahorita cliché. A lo que me refiero es que son temas que son de alguna manera estereotipos en este ambiente. Queremos ser lógicos y concisos en cuanto a las investigaciones. Les adelanto tantito, vamos a tener pues investigaciones acerca de los volcanes, investigaciones acerca de personas contactadas, investigaciones también de criptozoología, investigaciones de antropología. Vamos a hacer para el grupo de En Búsqueda de la Verdad trabajo de campo. Vamos a intentar movernos al lugar de la noticia para estar al pendiente y darles lo mejor realmente de todas las pistas que están sucediendo en este mundo cambiante, que realmente está destinado a algo. Tenemos un destino y estamos buscando esa respuesta. Qué bien pinta todo, Rafa. Me gusta mucho. Yo me quedo con una cosa, que sabéis que esto es algo que a mí me apasiona, ¿no? Me quedo con ese momento que hemos hablado en privado, Edwin. Ese momento de verte al lado de la base de Dulce. Eso debió de ser impresionante. Pero no me digas nada. Deja para otro momento y me preparas esa investigación. ¿Acaso hecho que voy a disfrutarla muy mucho? Yo, ya que estáis... De que estáis hablando del fenómeno de la base de Dulce, yo creo que México es un país, bueno, México y otros países de lo que es la América Latina o Sudamérica en este caso, porque aunque Brasil no es de habla hispana, pero también tiene muchos casos del fenómeno OVNI. Y lo que más me gusta es que a la hora de contarlo, a la hora de difundirlo, no tienen complejos de ningún tipo a la hora de sacarlo a la divulgación mundial. Cosa que aquí en España, pues parece que esto es algo sacrilegio. Es algo, ¿no? Siempre mucho, siempre lo hemos dicho, Rafa, en los programas incluso, ¿no? En UK es igual, ¿no? Es como algo más normal, ¿no? Hablar de todo esto y nadie te mira raro ni nada de eso, ¿no? Es algo que quizás por nuestra historia, ¿no? Rafa, es un poco que sí. Está arraigado, ¿no? En muchos sitios todavía. Las historias. Estamos igual. todavía dogmatizados por algunos sectores, podemos decirlo así, religiosos, culturales, ¿no? De concepto, ¿no? Y por eso, pues aquí en España, pues todavía, pues bueno, se tiende, por decirlo de alguna forma, pues se tiende a ridiculizar lo que es un fenómeno que cada vez es incontenible, ¿no? Cada vez más, ¿no? Y Edwin, sí. Te quería yo preguntar a ti una cosa. Desde el punto de vista más neutral, más aséptico, escéptico en este caso, ¿cómo se vive el fenómeno OVNI en México? Por supuesto, Rafa. Mira, es un tema bastante interesante cómo se vive este fenómeno en México. ¿A qué me refiero? México, como ustedes podrán saber, tiene una historia de catolicismo de muchos años. La religión número uno en este país es el catolicismo. Entonces, las personas están acostumbradas que desde muy pequeños pues están dentro de la iglesia es la que les da esos patrones de bien y de mal, y esas, ¿cómo explicar? Esta medida, estas reglas de cómo ellos van a ver este tipo de fenómenos. Entonces, ese es algo que quiero que quede bien claro también con ustedes y con los radioescuchas. Queremos encontrar la solución a este fenómeno, pero estando bien fundados en la verdad, lógicamente no buscar nada de sensacionalismo, porque precisamente esto es lo que ha venido envenenando todo este fenómeno, todos estos fenómenos ufológicos, paranormales, todo este tipo de cosas, las personas que juegan con esta información, que la desacreditan, realmente lo único que hacen es hacer que el público en general lo deseche y no aceptemos una cosa que sí es bien real, que están sucediendo, que suceden estos fenómenos, que no existe para nosotros ahora en este momento una explicación concreta de qué es la razón o por qué es la razón de lo que está sucediendo. Entonces, el fenómeno ufológico aquí en México puede verse desde el punto de vista, como lo mencioné, religioso. Se puede ver desde el punto de vista religioso, pero la gran mayoría ahora están despertando y están viendo este fenómeno como que está sucediendo, pero que no tiene una explicación. Es algo bien interesante porque he hecho una investigación, he hecho una encuesta con muchas personas y me han respondido, si los extraterrestres están aquí y no han hecho contacto con nosotros, las personas me responden, bueno, pues ellos no van a venir a darnos de comer, no van a venir a quitarnos de la corrupción que existe en este país, entonces, pues si yo no los molesto, ellos no me molestan a mí. Entonces, está volviendo un fenómeno, Rafa, que la gente puede voltear al cielo, puede ver un objeto, lo ve, se asombra, pero hasta ahí, no hacen nada más. Esa es la manera en cómo se está desarrollando el fenómeno aquí en México. Claro. Bueno, hay corrientes últimamente más, hay más fuerza persiguiendo este fenómeno, pero no solo en México ni en España, sino en toda Europa se está empezando ya a perseguir este tema. Cuando digo perseguir, es a seguir, a darle salida a ciertas informaciones, a darle voz a todo lo que está ocurriendo con el fenómeno OVNI en este caso, ¿no? Con lo cual, yo creo que es lo que estaba comentando Edwin, hay una conciencia mundial, pues que bueno, pues que estamos ahí y que poco a poco pues vamos a intentar ayudar, que a veces no es fácil, es muy complicado, entender ciertas cosas, también por nuestra parte, sobre todo por la mía, pero intentar ayudar, en este caso, pues a despertar en cuanto a todo este tipo de fenómenos. Dime, Sergio, ¿querías comentar algo? Quería comentaros que, aparte de esta avalancha, ¿no?, de avistamientos a nivel mundial que se está produciendo en estos momentos, ¿no?, y todos lo sabemos. El otro día colgué un post en el blog, Rafa, de En Busca de la Verdad, que al final diremos la dirección, muy interesante, ¿no?, por ciertas frases que se dijeron por medio de políticos, por medio de militares y de presidentes, ¿no? Yo recomendaría a todo el mundo esa lectura, aparte de ser amena y divertida. Creo que eso es un gran paso para despertar a todo el mundo, ¿no? Es una de las cosas que muchas veces pasa, por ejemplo, como estábamos hablando en México, que hay tal cantidad de avistamientos que realmente la gente sabe que pasa algo, pero prefiere no pensar, ¿no?, qué está ocurriendo, ¿no? Prefiere no pensar, ¿no? Lógico. Prefiere seguir con sus vidas y no darle muchas vueltas, aunque sepan que algo realmente está pasando, ¿no? Eso está pasando a nivel mundial y creo que en México, con todos los avistamientos que hay mensualmente, que es horroroso, bueno, son cantidades muy grandes las que se mueven, si no es así, Edwin, porque sabemos que son cantidades muy grandes de avistamientos en México. Todos los días, al menos aquí en la Ciudad de México, Distrito Federal, se producen avistamientos de una u otra manera, ya sea en el día, en la noche. Existen muchas gentes que están volteando hacia el cielo. No olvidemos que la desclasificación está ocurriendo, no porque los gobiernos quieran, sino porque realmente el fenómeno se ha salido de su control, de las manos. Estas entidades se están manifestando cada vez más. Nosotros somos testigos de ello y, como lo hemos dicho muchas veces aquí en México, en los grupos que participamos ufológicos, pues ya no más grabar una lucecita en el cielo. Ahora queremos pruebas, queremos testimonios, queremos realmente ponernos en una frecuencia tal de que si ellos permiten que nosotros los veamos, pues que den el segundo paso, que vengan y pues entablar un diálogo, ¿no? Eso a nivel público, ¿no? Todo esto a nivel público. Claro, claro que sí, porque nosotros como individuos podemos controlar el miedo y poder entonces hacer el contacto. Pero como sociedad, todavía nos falta mucho camino para poder... Sí, pero Edwin, debes de saber que ellos ya han contactado. Eso lo sabes tú, lo sabemos... Todo lo que nos dedicamos a esto sabemos que hemos tenido contacto, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro. Hay que... Claro, pero me refiero al contacto con las personas social, ¿no? Va a ser un poquito más complicado, eso lo sabemos. Pero a nivel gubernamental no debemos de olvidar que esos contactos ya se han producido. Quiero recordar esto, Sergio... Sabe de este tema porque tenemos una serie de archivos de la NSA y uno de los archivos de Roswell, gracias a la traducción de Sergio, dado a que él domina más el inglés que yo, evidentemente, una de las frases que a mí se me quedaron es que la gente se está preocupando por el avistamiento, pero no se está preocupando por la reacción social que esto tendría en caso de que hubiese un contacto oficial. Y esto lo podemos leer en uno de los archivos de la NSA. Por supuesto, Rafael. Además, es muy curioso. Una de las cosas que investigo muy de fondo es lo que yo le llamo la paraufología, que es acerca de encontrar la explicación de por qué no todas las personas tenemos o actuamos en ese mensaje psíquico que se da, digamos que abiertamente a todos. Pero no todos tenemos la capacidad, la sensibilidad o la responsabilidad de actuar sobre él. A lo largo de muchos años investigando personas que se dedican a vigilar el cielo o personas que han tenido de alguna manera algún avistamiento, algún contacto, en toda la mayoría algo les hizo mirar hacia el cielo, algo les llamó la atención, algo les llamó. Creo que existe una conexión psíquica bien grande, creo que el potencial humano es más de lo que nosotros quisiéramos o que se nos es permitido saber. Creo que eso es lo que ellos quieren, ese potencial de nosotros. Entonces, si el contacto ya se ha dado, los gobiernos, las personas que hicieron este contacto, fueron irresponsables y tomaron este conocimiento, este contacto, para su propio beneficio. Y creo que ahora tenemos el derecho, la responsabilidad de ir más allá, de decir, ellos tuvieron, hicieron mal en haberlo ocultado al mundo, ellos hicieron mal en haber tomado esa tecnología que pudo haber hecho de la raza humana una verdadera armonía, un verdadero amor, una verdadera obra de crecimiento y de expansión, pero en realidad no lo hicieron, tomaron otra vía, Edwin, otra vía. Desde Truman, tomaron una decisión incorrecta. Entonces, claro. Creo que todos nosotros estamos de alguna manera enterados de que no vamos a ser responsables por esa mala decisión. Queremos que el contacto se dé con nosotros en una base plural, humana, que podamos aceptar que existe más allá de lo que nos han dicho. Este engaño que nos han traído, que nos han llevado por tantos años, me rehúso a seguir con él. Ese es el principal motivo del porqué mi búsqueda de la verdad. Pues nos vamos a quedar con esta última frase tuya, Edwin, y agradecerte pues tu charla en este caso y tu exposición, que la verdad es que ha sido bastante bastante interesante y que yo creo que a los oyentes les va a encantar volver a escucharte en próximos programas, próximas investigaciones, y que vayas interactuando desde ese país hermano que tenemos al otro lado del océano Atlántico, que nos separa una extensión de mar, de agua muy grande, pero que estamos más cerca de lo que mucha gente se pueda imaginar. Pues, Sergio, si tienes alguna cosa más. Sí, agradecer a Edwin su presencia con nosotros. Prepárate, porque tenemos bastantes cositas, Edwin, y quiero algo bueno para la semana que viene. Prepárame algo interesante y que a nuestros radio oyentes lo lleven al misterio, que lo lleven a escucharlo con esos auriculares y se emocionen, ¿no? Que es lo que al final realmente queremos, ¿no? Que disfruten de todo esto. Y, como no, decirte la vía de contacto para hablar con Edwin, el tema ufológico en América Latina, que él será el encargado de difundir estos programas de En Busca de la Verdad. Serían mr.anderson.2007@hotmail.com. Y el Facebook de Edwin García. Si ponemos todo el link, sería /www.facebook.com/edwin.garcia.9235199. Y con esto, Rafa y Edwin, gracias. Y continuamos con el Busca de la Verdad. Muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, Rafa. Estamos buscando la verdad realmente. Estamos unidos, somos un mundo, una alma. Muchas gracias. Pues venga, adelante, continúa. Hasta luego, amigo. Pues continuamos con nuestro programa En Busca de la Verdad. Y Sergio, ¿estás ahí al otro lado? Hola, Sergio. Sí, estoy aquí. Estamos por aquí. Está escondido, pero sigue. Sí, ahí sigue Sergio al pie del cañón. Ya sabes que siempre me gusta estar detrás viendo qué se hace y qué no. Observando, siempre detrás de una cortinilla a ver qué se cuece. Pero ahora te vamos a quitar la cortina, te vamos a quitar el telón. Venga. Y te vamos a poner en primera plana, porque sé que nos vas a hablar de una cosa que además sabes que me encanta y a los oyentes les vuelve loco. Yo creo que sí, además es un Espectáculo, ¿no? Muy bien escogido, es un tema muy bien escogido. Sí, hoy vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas, ¿vale? Ole, muy bien, muy bien. Vamos a situarnos un poquito, ¿vale? Venga. El Triángulo de las Bermudas es como si fuera un triángulo equilátero. Está en el Océano Atlántico, entre la isla de las Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. Sí. ¿Vale? Más o menos son de 1.600 a 1.800 kilómetros de lado, ¿vale? Para que todo el mundo lo sepa, y tiene 1,100 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Ojo, de acuerdo, que es muchísimo, ¿eh? 1,100 millones de kilómetros cuadrados, ¿de acuerdo? Esto es para situarnos más o menos con el tema de dónde está situado. Sí. ¿Vale? Muchas veces aquí hay, se dice que hay unas corrientes, que hay viento y que, por supuesto, la corriente del Golfo lo cruza, ¿de acuerdo? Todas las personas que iban por allí siempre han tenido problemas, bla, bla, bla. No, esto es una cosa que siempre se ha dicho, pero yo quiero daros un poquito de datos, ¿no? Para que sepáis más o menos por qué la historia, ¿no? ¿De acuerdo? La primera vez que se da mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas se hizo en 1951 por un periodista de Associated Press que escribió respecto a que algunos barcos se perdían en la zona de las Bahamas, ¿de acuerdo? Este periodista, el señor Jones, dijo que había desapariciones de barcos, de aviones y de pequeños botes. Aunque eso... Desde entonces se le puso el Triángulo del Diablo, no de las Bermudas, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Vale? Luego, en el año siguiente, en el 52, siempre hablamos de los 1900, que nadie lo dude, ¿sí? El señor Sun, en la revista Destino, estadounidense, también dijo que había desapariciones marítimas por la zona. Luego nos tendremos que ir ya al 64, cuando... Vicente Gadís, un sensacionalista, ¿no? Amarillista, ¿no? De estos fenómenos que ya había en Estados Unidos, como ves, en Rafa, siempre sabes que hemos hablado muchas veces en privado de esto, que el amarillismo, ¿no? Exacto, ¿no? Es un poquito, y fíjate inciso, que viene desde los años antes, 60, ¿eh? Antes de que sigas, un inciso, por favor. Las noticias y ciertas cosas, los oyentes, cogerlas con pinzas, igual que nosotros, porque hay mucho amarillismo en esto del misterio y hay que ir con cuidado. Perdona, Sergio, continúa. Sí, no, por favor, no, me parece muy bien el aporte. Pues como te decía, este señor Gadis, que era, digámoslo así, como un reportero amarillo, ¿no?, de la revista Argosy, creo que se llamaba, sí. Publicó el Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar, donde incluía un capítulo llamado El mortal triángulo de las Bermudas, ¿no? Sí. Y digámoslo así, que este señor Gadis, este señor de amarillista, ¿sí?, fue el que le puso realmente el nombre de Triángulo de las Bermudas. Ajá. ¿De acuerdo? Pero realmente se llamaba el Triángulo del Diablo. Bonito nombre. Sí, sobre todo eso. Sobre todo, ¿no?, bonito. Sí, sobre todo bonito. No, hay mucha gente que habla que qué pasa, qué no pasa en el Triángulo de las Bermudas, y se puede preguntar qué es lo que realmente sucede en el Triángulo de las Bermudas. Vamos a ver. A ver si yo lo puedo explicar más o menos con mi conocimiento, a ver si se puede enterar. Vamos a ver. Dicen que hay condensación de gases, concretamente los hidratos de metano. Sí. Dicen que forman burbujas que impiden que los barcos se mantengan a flote. Ajá. ¿Vale? Ahora uno puede preguntar por qué, qué pasa con los que desaparecen en el aire. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Dicen que la erupción de metano, ¿no?, ¿sí?, es lo suficientemente grande y densa que puede alcanzar a grandes alturas sobre el nivel del mar, atrapando los aviones, está claro. ¿Vale? Esta hipótesis, ¿no?, la hipótesis de estos científicos que son de Australia, Dice que fueron probadas porque han hecho experimentos a escala con erupciones de gas metano hundidos por, hechos por ellos y hunden barcos. Curioso. Y dice, sí, es decir, que esto es algo que ellos han probado. Uh-huh. Y no es la primera vez que se intenta, ¿no?, científicamente probar esto, ¿no? Dicen que esta puede ser la solución, sí. El metano. Uh-huh. ¿De acuerdo? Hay otra que se dice que sería cosa de brujería, hay otra que dicen que tiene que ver con los ovnis. Hay muchísimas, pero realmente esta es la que toma cuerpo como resultado científico experimentado, ¿no? Sí. Por científico. Sí. ¿No? Esto es algo que se debe de tener en cuenta. ¿De acuerdo? Luego había un barco, si no recuerdo mal, Sergio, sí, que había aparecido después de 90 años. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con eso? Vamos a ver. Este barco, el Cotopaxi, el SS Cotopaxi, sí, ha aparecido en La Habana, ¿de acuerdo? El 18 de mayo del 2015. Sí. ¿De acuerdo? Esto lo interceptó el servicio de guardacostas de Cuba. El Cotopaxi desapareció en diciembre del 25. Desapareció en diciembre del 25. Y claro, esto rápidamente es, ¿a qué se va a asociar si un barco desaparece allí? Al Triángulo de las Bermudas. Claro. ¿De acuerdo? El Cotopaxi se hizo famoso porque, no sé si sabías esto, este barco que aparece ahora es el mismo barco que aparece en el encuentro de la tercera fase. Sí. ¿De acuerdo? Sí, lo sabía. Casualmente es el mismo barco. Sí. Es curioso, ¿no? Que sea de encuentros en la tercera fase, ¿no? Otra cosa que pasó el 16 de mayo es que dos días antes que se descubriera qué barco fue y el qué barco estaba a la deriva, todos se enteraron porque entró directamente en zona militar, ¿de acuerdo? Uh-huh. Al entrar en zona militar y ante el eco, ¿no?, del radar, que nadie contestara, sí, pues claro, las patrulleras fueron mandadas, ¿no?, para interceptarla, sí, y se encontraron con este barco. Llegaron a la zona, avistaron el barco, vieron que tenía 100 años, a bordo de la nave no había nadie, el interior parecía como si estuviera abandonado, ¿no?, como si estuviéramos en un juego, ¿no?, de estos que se ven las naves abandonadas, sí, y todo, pues era, imagínate, algo más o menos parecido. Sí. ¿De acuerdo? Este carguero hay que decir que tiene su reporte de desaparición en 1925, como hemos dicho antes, que es muy importante porque son 90, 100 años, ¿no? Uh-huh. Hay un cuaderno de bitácora que resulta que es auténtico, y no se sabe nada de nada ni de su tripulación. Eso es lo raro. De la tripulación. Rafael. Nada. Exacto. Hay información de la vida, ¿no?, de la tripulación en el cuaderno de bitácora hasta el 1 de diciembre. Sí. ¿Vale? El último viaje fue desde Charleston, desde Carolina del Sur, e iba a La Habana. Había 32 miembros y un capitán. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y lo que llevaba era carbón. Ajá. ¿Vale? Esto cuando se perdió, porque es que se perdió, no se sabe nada más. Y las primeras noticias después de estos 90 años ha sido que ha aparecido en Cuba. Ajá. ¿Vale? Y lo que sí te puedo decir, y sé que el Consejo de Ministros incluso se reunió de urgencia en Cuba. Muy extraño. Y dijeron que esta nave misteriosa esta desaparición y esta reaparición podía afectar a la economía del país de Cuba. No sé por qué. Curioso. Curioso porque dice que puede ser un sitio de que vuelva a dar miedo otra vez, ¿no? Ir con las barcas privadas o los... Bueno, barcas, perdón. Yates, sí, privados, sí, y tal, ¿no? A las aguas cubanas. Sí. No sé, esto es que realmente necesitan entender qué ha sucedido y han abierto una investigación, ¿de acuerdo? Porque dice, que he dicho antes, que puede ser perjudicial para la economía de ellos, ¿vale? Y dice que es hora de resolver de una vez por todas qué pasa en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Bueno. Es algo muy importante que haya dicho esto, por supuesto, los políticos, ¿no? Que se mojen un poquito en ese tema, ¿no? De qué ha pasado por en Cuba. Por supuesto. Esto es algo muy muy inquietante, por otro lado, ¿no? De todas formas, dicen que esto es un error humano y los fenómenos y son fenómenos naturales. Lo único que pasa es que yo no entiendo dónde están esos aviones y esos barcos, ¿no? Otras personas tienen otras teorías, que si los magnetismos de la Tierra, tal, no sé, es algo muy extraño realmente lo que puede pasar ahí. Y yo, si me lo permites, tengo que contar una pequeña historia. Esto tú no lo sabes, Rafa, te doy una pequeña novedad. Mi padre, sabes que fue marino de Juan Sebastián Elcano. Y en uno de sus viajes se perdió en el Triángulo de las Bermudas. Anda. Sí, es así. Te puedo contar que estuvieron perdidos mucho tiempo, incluso no se sabía nada desde España. Ajá. Imagínate, estamos hablando del buque escuela. Sí. No se sabía absolutamente nada. Aparecieron a la deriva. Creo recordar que aparecieron en las costas de Brasil. Madre mía. Sí, estuvieron mucho tiempo a la deriva, mucho tiempo. Y me contaban que en ciertas zonas de ese triángulo, porque él tuvo la suerte de recorrer toda la costa americana por un lado y por otro, por la Atlántica y la Pacífica, tuvo también la suerte de viajar a Asia y Australia. Vamos, se conoce todo, se conocía todo el mundo. Y me contó que en esa zona siempre empezaban primero con pareos. Empezaban algunas veces, incluso te tengo que decir que es cierto que algunas veces los relojes van para detrás. Curioso. ¿Cómo te quedas? Anda. ¿Para detrás? Madre mía. Él ha visto, él me juraba y perjuraba que él había visto un reloj ir para detrás, al igual que había visto también otro reloj dar vueltas sin cesar, o la brújula desmagnetizada, es decir, volviéndose loca, pero por instantes, muchas veces, digo muchas veces porque hizo dos veces, creo recordar el viaje, y la segunda vez creo que pasó por allí y no ocurrió nada. Ajá. ¿Vale? Yo quería compartir este momento contigo, a mí es muy especial, tú lo sabes, y tengo la suerte de contar esto de tantos viajes que él ha hecho. Sí. Y claro, esto siempre me llamó a mí mucho la atención, ¿no? El Triángulo de las Bermudas, ¿por qué? ¿Qué pasa allí? Por un momento creo que me está pasando igual que a los oyentes, me lo estaba imaginando, Sergio, estoy ahora atento. Claro. Sí, son cosas, ¿no? Que uno recuerda, ¿no? Con ganas, ¿no? Y me dieron más ganas todavía de ir aprendiendo de todo esto, claro. Y esto que le pasó a mi padre me llegó a impactar, ¿no? Imagínate el momento, primero de estar perdido con un velero como el Juan Sebastián, el gran Juan Sebastián Elcano, con el palo mayor, que él estaba en el palo mayor. Él estaba atado con cinturones, me decía que las olas eran enormes. Y yo me imaginaba esas imágenes, ¿no? Como Master and Commander, ¿no? Sí. Algo así, y me daba pánico, ¿no? No es para menos, ¿eh? Que recordemos que el Juan Sebastián Elcano, que es un buque escuela de la Armada Española, del Ejército Español, de la Armada, pero que es un barco que no tiene nada que ver con una fragata ni con un portaaviones. No, o sea, no. Viene un oleaje fuerte y... Imagínate, ¿no? Tanto tiempo perdido, ¿no? Tendría que haber sido espectacular, ¿no? Y quería compartirlo con todos nuestros oyentes, ¿no? Y que disfrutaran de esta historia que le pasó a mi padre, que fue real, ¿no? Nos vamos a quedar con esta historia y vamos a dejar que nuestra imaginación también también vuele, porque yo por un momento he estado volando en el tiempo, imaginándome a tu padre viendo un reloj hacia atrás y perdidos y apareciendo en las costas de Brasil. La verdad es que sí, pero luego antes sí, la verdad es que sí, pero quería comentarte que luego no tenían problemas en saber más o menos la hora, ¿no? Luego ya después, porque tú sabes que ellos lo aprenden por posicionamientos de estrellas, de las luces, del sol y todo, ¿no? Por eso es un buque escuela, ¿no? pero que no tenían problema luego de encontrar esa hora, ¿no? Pero que les dio miedo y el impacto que sufrieron fue brutal, ¿no? Imagínate, ¿no? Estuvieron hablando de eso durante todo el viaje. Yo creo que los marineros en este caso, tienen muchas cosas que contarnos, muchísimas. Muchísimas. A ver si un día podemos hablar con uno, traerle aquí en busca de la verdad. Al igual que un piloto de aviación. Y que son personas que surcan el mundo de diferentes formas, pero que creo que tienen muchas cosas que contarnos. Porque uno se pierde en la tierra, salvo que sea un desierto, ¿no? Y bueno, un poco pues por orientación, por las estrellas de noche, los que sabemos un poco de orientación nocturna, pues sabríamos medio salir de la situación, ¿no? Y de día. Pero en cualquier bosque te puedes perder. Y bueno, con los aparatos que tenemos, GPS y móviles y bueno, y saldríamos, sí, ¿no? Pero ¿y en el mar? ¿Y en el aire? Wow. Eso tiene que ser complicado. Sí. Pues muy bien, Sergio, la verdad es que nos has dejado, por lo menos a mí me has dejado soñando. Y es el efecto que queremos causar en nuestros oyentes, que sueñen, que también sueñen. Y que sobre todo que sí, nos digan sus opiniones y sus cosas, que para eso estamos aquí. Pues muchas gracias, Rafa, y espero que os haya gustado. La semana que viene traeremos algo también impactante. Podremos hablar de cositas novedosas. Pues muy bien, Sergio. Pues gracias por tu sección. Y nos vamos a quedar soñando con esos relojes que iban marcha atrás. Pues hasta aquí hemos llegado con nuestro programa En Busca de la Verdad Radio. Y hemos tenido, pues, la verdad que bastantes aventuras por esta vez. Y prometemos volver, ¿verdad, Sergio? Sí, desde luego que sí. Y antes de irnos, recordar a todos las vías de contacto: Facebook, En Busca de la Verdad, En Busca Verdad 75. Con la arroba delante en Twitter y evelenverdad@gmail.com, rafafernandez.net, nuestra web, y no dejen de visitarnos en iVoox, donde podrán encontrar todos los programas de radio y los siguientes y venideros. Pues dicho esto, pues hemos estado con Edwin también. Uh-huh. Ya sabéis que a partir de ahora pues tenemos nuestro corresponsal, parte de nuestro equipo, parte de la casa, en lo que es América, lo que sería México en este caso, que es su país, su zona. Encantadísimos de que esté con nosotros y lo dejamos aquí. Ah, una cosa que quería comentaros a los que estáis al otro lado. Próximamente la página web vamos a trasladarla, ¿vale? Vamos a intentar alojarla en un dominio, que ya os lo diremos más adelante. Estar pendientes de esto y sobre todo no dejéis de entrar en rafafernandez.net, y ahí vais a ver todos los futuros y posibles cambios que hayan dentro de nuestra página web. Y dicho esto, pues, y a los eventos, pero... a los eventos, exactamente, que estar atentos con el tema de los eventos, porque hay cositas que se van a ir haciendo en este verano. Y dicho esto, Sergio, si te parece bien, nos vamos. Muchísimas gracias a todos y a ti, Rafa. Nos seguimos hablando. Pues venga, un saludo, Sergio, gracias. Y yo soy Rafa Fernández. Y aquí termina En Busca de la Verdad. ¡Hasta luego, amigos!